que sepa que te quiero, que de amor por ti me muero, que ya no puedo respirar, me falta leer y no estás, me falta todo, si tú no estás aquí. Yo quiero todo tu amor, yo quiero todo tu amor. Porque suena por la voz, agrupación 32. Quiero que sepas que te quiero. Si me muero, que ya no puedo respirar, me falta el aire si no estás, me falta todo, si tú no estás aquí. Quiero que sepas que en mi cama está tu aroma y en mi alma la tu luz y tu perfume, mujer, está impregnado en mi piel como el calor de tus besos. Quiero amarte, quiero entregarte el corazón. Yo quiero todo tu amor, yo quiero todo tu amor. Quiero besarte, quiero abrazarte hasta morir. Y yo quiero todo tu amor, yo quiero todo tu amor. Yo quiero todo tu amor.